Reto Friki. Un programa de AV Podcast. Sonido en red. Buenas y bienvenidos a Reto Friki en su versión express. En esta ocasión para hablar de un libro. Un libro pues bastante especial. Un libro que se titula La vieja guardia y que, bueno, como sabéis, en estos episodios express lo que hablamos son de cosas que Igor y yo conocemos y que creemos que os pueden gustar. Y, como os decía, Igor también está al otro lado para hablar de este libro. Hola, Igor. Hola, muy buenas a todos. Sí, como los suelen ser los episodios express, son cosas que, bueno, ya hemos visto, ya hemos leído, ya hemos jugado los dos, pero que nos parecen, bueno, cosas interesantes para que vosotros también descubráis si no las conocéis y que, bueno, os podamos despertar un poquito el gusanillo para que veáis la serie o leáis el libro. En este caso os hemos traído el libro La vieja guardia de John Scalzi. Había ganas de hablar de un libro, ¿verdad? Al último libro del que hablamos, bueno, es que solo hemos hablado de un libro, el de Ready Player One. Sí, y teniendo en cuenta que tardaste unos mesecillos en leerlo, pues bueno, ha sido complicado. No me lo vas a perdonar nunca. No, voy a sacar el tema cada vez que hablemos. Lo voy a comentar. Pero bueno, a los dos nos gustan mucho los libros. Yo antes leía mucho más, eso es verdad, porque tenía más tiempo. Pero, y además, en este caso, un libro de ciencia ficción que, si hay que elegir un tema, seguramente sea de los temas que más nos gustan. Sí, sí. La verdad es que La vieja guardia es un libro que se lee fácilmente. Bueno, forma parte de una trilogía. Luego ha habido más librillos que han ido continuando la saga, pero se lee muy deprisa. Es un libro cortito de 300 y pocas páginas. Es algo que, bueno, te lo puedes leer en 3-4 tardes sin ningún problema, ¿no? Es un libro ligero. A mí me parece un libro muy bueno para recomendar a una persona joven que esté empezando con la lectura y que, bueno, pues quiera leer algo ligero, pero muy, muy divertido, muy, muy absorbente, como quien dice, ¿vale? Porque este es uno de esos libros que te pones con él y te lo ventilas en dos tardes. Tiene una curiosa mezcla de esa ligereza con ciertos toques de ciencia ficción bastante hard, de la que te ponen casi las ecuaciones físicas que justifican la tecnología de lo que está ocurriendo, y humor, muchísimo humor. O sea, muchísimo, muchísimo humor. Cuidado, a lo mejor a alguno le puedes meter miedo con el tema de ciencia ficción hard, pero en ningún momento se hace complicado ni nada parecido seguir la historia ni los temas del libro. No, para nada. Ni nada. No, precisamente ese es el detalle, ¿no? Que en contraposición con otras novelas o libros de ciencia ficción hard pura, ¿no? Que son complicados a veces de leer o de seguir. Aquí te mete ciertos toques de ciencia ficción hard, pero está todo muy bien aderezado ahí con el humor y con la ligereza con la que se lee este libro, que vamos, te lo comes sin ningún problema y sin que te chirríe en ningún momento, ¿no? Sí, me viene a la cabeza algún libro de Greg Egan en el que te empieza a decir que el helicóptero aterriza haciendo giros sinusoidales y dices, pero ¿qué me estás contando? Sí, en fin. O algunos libros navales que, vamos, te lees 4 o 5 capítulos y dices, mira, o sea, voy a comprar un barco y salir a la mar porque soy perfectamente capaz de capitanear ahora mismo. Sí, sí. Pero bueno, vamos a centrarnos en el caso que hablamos. Y en particular, La vieja guardia es un libro escrito por John Scalzi, un autor de, bueno, que nació en el 10 de mayo de 1969. O sea, es una persona que ahora mismo tiene 40 y muchos. 50. Sí, 49. Bueno, está a punto de cumplir 50, ¿no? Casi 50. Casi 50. Como diría el amado líder, la mejor edad. Sí, sí, sin duda. Estadounidense, de California, creo. Sí. Y filósofo. Lo que se deja ver en parte de los libros. Plantea cosas interesantes que, bueno, te hacen dar una vuelta sobre lo que estás leyendo. Sí, siempre tiene una vertiente, voy a decir sociológica, ¿no? Te da unas pinceladas, unos detalles de la sociedad en el caso de La vieja guardia del futuro, ¿no? Porque es una novela futurista de ciencia ficción. Pero bueno, te habla de cómo se organiza, de cómo afecta la tecnología a esa sociedad, qué cosas cambian. Entonces, siempre tienes un poco esa vertiente, ¿no? Pero sin llegar a profundizar mucho, pero bueno, está bien. Son esas pinceladas. Sin llegar a hacerse pesado. Sin llegar a hacerse pesado, sí. Exacto, sí. Bueno, el hombre trabaja como periodista, escribiendo columnas durante un tiempo. Y es curioso porque este es su primer libro, La vieja guardia. Y bueno, es su primer libro publicado. Publicado, sí, cierto. Es el primer libro que publicó, La vieja guardia. Publicó en 2002, por cierto. Uh-huh. 2005. En 2005. El que publicó... su primer libro publicado es este, La vieja guardia, que fue en 2005, pero antes había escrito otro libro en 2002, que era el de Agent to the Stars. Vale, error mío, está mal escrito en el guión entonces. Vale, cierto, sí, Agent to the Stars, que tiene de particularidades que lo escribió, bueno, lo publicó de forma gratuita en el blog. Él tiene un blog bastante conocido que es ¿sí? Whatever. Sí, que sería algo así como lo que sea, ¿no? O, porque sí. Habla de lo que le da la gana, básicamente, ¿no? Que él, bueno, contaba que su intención era conseguir prácticas. O sea, conseguir práctica, acostumbrarse a escribir columnas, y entonces empezó a publicar en el blog a dos columnas, ¿no? Como si fuese una columna de opinión de un periódico. Sí. Al final, la mejor forma de escribir bien es escribir, escribir y escribir. Exacto. Entonces, en esa columna de su blog, pues ha escrito de lo que le ha dado la gana durante años y años y años. Y, y hizo esto que comentas, ¿no? Que es muy curioso. Publicó el libro Agent to the Stars en plan novelado, serial, ¿no? Y le pedía a la gente que si le gustaba, que se lo leyese y que le pagasen lo que les apeteciese, un dólar, ¿no? Un dólar. Que bueno, un modelo raro de publicación de libro. Raro, pero que lo hemos visto en más sitios. O sea, sí me suena de primeras que Juan Gómez Jurado, ¿he dicho bien el nombre? Ah, es verdad, puso varias novelas suyas a un euro, es cierto. Sí, sí. Por ejemplo, y algunos más autores patrios. Entonces, Juan Gómez Jurado, para el que no lo sepa, es el autor de... ¿El mensajero de Dios se llama el libro? Espía de Dios. Espía de Dios. Y algunos otros bestsellers de Amazon. La cicatriz del ladrón o algo así también, puede ser. Bueno, varios libros que han sido bestsellers absolutos, ¿no? Y no penséis que lo puso a un euro cuando ya no se vendía ni nada por el estilo. No, vamos. Sí, y bueno, también es integrante del podcast Todopoderosos. Uno de los podcasts más con más audiencia de la podcastfera española. Muy recomendable. Además, hacen una especie de semidirectos transmitidos por YouTube, de manera que puedes escuchar el podcast o verlo por YouTube mientras lo están haciendo. Está muy bien. Sí, entonces, bueno, no sería la primera. Y el tema de sacar la novela por el blog me recuerda también a lo que le pasó a Loureiro con el primer libro, el de Apocalipsis Z. Ah, cierto, que lo publicó como si fuesen entradas del blog del protagonista, vamos. Sí, sí, inicialmente era eso, pues él estaba como novelando el blog y dijo, vio que aquello funcionaba y lo sacó como libro. Sí, y bueno, pues Scalzi, la primera novela, la de Agent to the Stars, que es, bueno... Es una de humorística total, de que llegan unos alienígenas a la Tierra y contratan a un agente de Hollywood, de estos que lleva actores y actrices, para que busque la mejor manera de introducir a la humanidad el hecho de que existen alienígenas y que quieren contactar con nosotros. Entonces es una premisa un poquito rara. La verdad es que tiene una vertiente humorística que han desarrollado en otros libros, como Red Shears, ¿no? Oh, ese tengo unas ganas de leerle porque tiene que ser un descojono total. Sí, vamos, en principio el planteamiento del libro es muy bueno. El de los Red Shears son los típicos que cuando se trasladaban... ¿Trasladaban? No. Cuando se teletransportaban los de Star Trek, la clásica. En la Star Trek clásica, cuando se teletransportaban, el típico equipo de superficie, iban Spock, Kirk, McCoy y un cuarto. Y el cuarto era alguien, un Red Shirt, un tripulante genérico vestido con una camiseta roja que sabías que iba a morir. Lo sabías que iba a morir. Sí, sí. Hacían coña de ello en la película esta de Space Quest. ¿Sí? Ay, sí, la parodia es buenísima. O sea, es que estoy intentando acordarme de Héroes fuera de órbita. Galaxy Quest. Nombre en castellano. Sí, Galaxy Quest. Que hacía broma con ello, que tal. Esa película también es muy buena. Sí, sí, cuando Sigourney Weaver le dice cuando está en el equipo de superficie y le dice a capitán o no sé quién, que tenemos que salir de aquí o van a matar a no sé si se llama John o no sé qué, que era el Red Shirt, claro. No se preocupaba porque la fuesen a matar a ella o a uno de nosotros. No podía morir, era uno de los protagonistas. Estaba preocupado porque iban a matar al otro, al que hacía de Red Shirt en la serie, ¿no? Eso está muy bien. Pues sí, entonces estábamos diciendo que Scalzi trufa de humor toda la novela, lo que hace que sea además más cómoda de leer. Y eso, y estábamos diciendo que había sacado un libro antes de La Vieja Guardia, pero que La Vieja Guardia es su primer libro realmente editado, sí, como libro publicado tradicionalmente en tapa dura, uh-huh, alguna editorial, en kioscos, librerías, etcétera, etcétera. Vamos. Uh-huh. Y alrededor de La Vieja Guardia luego ha hecho bastantes más libros. Tiene dos secuelas directas que forman una trilogía, ¿no? Que sería la trilogía de La Vieja Guardia, que está compuesto por La Vieja Guardia, Las Brigadas Fantasma y La Última Colonia. Eso es. Uh-huh. Y luego... Sí. Hay una nave, o sea, una nave, digo yo, un libro adicional que te vuelve a contar la historia de La Última Colonia, pero desde el punto de vista de otro personaje. Que yo me he leído la trilogía, es que te la lees del tirón. Vamos, básicamente acabas con uno y quieres tirar del siguiente. Y el que está diciendo, que creo que era algo de Zoe. El Zoe's Tale, no sé cómo lo han traducido, la historia de Zoe o algo así, o el cuento de algo Zoe. Así, sí. Que ese no lo he leído, tú sí lo habías leído. No, yo me paro también en la trilogía original. Ah, vale, cuando leí que era la misma historia que ya había leído, pero desde otro punto de vista, no sé, me quitaron un poco las ganas de leerlo y no me lo he leído. Uh-huh. Pero bueno, ahora que ha sacado más, probablemente sí que en algún momento me leeré el resto que ha sacado. Porque luego detrás ha sacado otros dos. Que bueno, uno sí que ha sido una novela propiamente dicha, que uff, no me voy a acordar ahora cómo se llama, un momento que lo consulte. A mí no me mires que no me lo sé. La División Humana. Ajá. Sí, La División Humana, y el último que ha publicado es El Fin de Todas las Cosas, The End of All Things, que lo ha publicado en forma de cuatro relatos cortos que luego ha juntado en una sola novela. Pues a meter más cosas en la lista de cosas por leer. Sí, y sigue creciendo. Sí, pero bueno, todos ellos son así de novelillas que en conjunto tienen 300, 400 páginas como mucho y que te lo puedes leer en un par de sentadas o tres. Ya, ¿no? Ya, Igor, ya. Bueno, yo... A mí me cuesta conseguir una sentada. Bueno, yo me lo leo en una, pero... Vale. Pues bueno... Vamos a hablar un poco de qué trata, ¿no? La novela. Sí, bueno, solo una última anécdota con respecto al señor John Scalzi, es que fue consultor para la serie Stargate Universe, la tercera serie de la franquicia Stargate, que desgraciadamente fue cancelada en la segunda temporada. Pues él era el consultor, ¿no? Ejercía de consultor, pues para temas de ciencia ficción, de ciencia, un poco pues ayudar con las historias, uh-huh, y por dónde podían ir, ¿no? Pero bueno, no fue culpa suya, ¿no? No fue culpa suya. No fue, la serie no funcionó muy bien y ya está. A mí me gustaba, pero no funcionó. Ya, justamente bueno, hoy hemos estado hablando de esta serie precisamente. No sé, supongo que demasiadas temporadas. Bueno, yo creo que simplemente fue una mezcla que no funcionó muy bien, porque mezclaban un poco el universo de Stargate con el estilo de la nueva serie de Battlestar Galactica, que en aquel momento lo estaba petando, uh-huh, y juntaron un poco las dos cosas y el resultado pues no acabó de agradar a los fans tradicionales de Stargate. No hablemos de Battlestar Galactica y volvamos al tema del podcast. Vale. Bueno, estábamos hablando de que el libro está inspirado, influenciado por Starship Troopers. Eso, cualquiera que lea los libros va a ver en qué punto está influenciado. y de qué manera. Starship Troopers, seguramente muchos lo conozcáis. Es el libro de Robert A. Heinlein, sobre todo por la película. Sí, la película no está mal, la primera película no está mal, pero bueno, el libro es muchísimo mejor. Si solamente uh-huh. habéis visto la película y más o menos os gustó, os recomiendo encarecidamente que leáis el libro, porque le da muchísimas vueltas a la película. Otro libro que es una influencia es El juego de Ender, de Orson Scott Card, y esto son palabras mayores, porque El juego de Ender es uno de esos libros que yo tengo como libro que sé que si recomiendo no voy a fallar. Y el último libro que sería una referencia bastante clara es La guerra interminable, de Joe Haldeman. La guerra interminable se merecería un podcast solo para él. Es un libro realmente espectacular, del que me gustaría hablar, y que no sé si te lo has leído, porque si no te lo lanzo de desafío por India. Creo que era uno de los retos que me vas a lanzar. Sí, lo tengo por ahí apuntado. Por eso sí. no lo he intentado. Sí, como veis, las influencias de estos tres realmente son... O sea, estamos hablando de tres grandes obras, tres obras maestras. Los tres libros fueron ganadores de Hugo en el año que salieron. O sea, son unas obras que está muy bien que digas que estas son tus referencias y que estás influenciado. Porque, bueno, muy malo tienes que ser como escritor para que juntes un poquito de estas tres y no te salga algo bueno. Bueno, todo puede ser. Pero vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Si quieres... ¿Haces un poco el resumen sin spoilers? Vale, ¿no? Vamos a intentar hacer un resumen sin spoilers, sin entrar en mucho detalle, y luego ya entraremos más a detalle de la historia con spoilers, ¿no? Pero bueno, digamos que estamos en el futuro, en un año en el que no se llega a especificar. La verdad es que no he recordado fechas concretas y buscando referencias tampoco he encontrado ningún sitio que te lleguen a decir en qué año está ambientado, o si no se me ha escapado, ¿no? Pero bueno, simplemente... Pero bueno, es... la tecnología es muy avanzada, o sea que realmente se... Podemos considerar que es un futuro muy futuro. Sí, la humanidad se ha extendido por las estrellas, tiene ya un mini imperio galáctico, ¿no? Tenemos varias colonias, se ha contactado con muchas razas alienígenas inteligentes, algunas no inteligentes, hay planetas habitados por estas razas. Uh-huh. En este caso ha habido muchos problemas de primeros contactos que han acabado en violencia y guerras. Ha habido varias guerras en las que la humanidad ha estado involucrada. Aquí se habla, bueno, claramente de casi el mismo efecto que tuvo la colonización de europea sobre África, sobre América. Pues que cuando entra en contacto una sociedad tecnológicamente más avanzada con otra sociedad que está tecnológicamente menos avanzada, pues es un desastre para la menos avanzada, ¿no? Uh-huh. En los primeros conflictos en los que se vieron involucrados los humanos, se vio que, bueno, que tecnológicamente había algunos con los que más o menos pues sí que aguantaba, ¿no? La humanidad estaba por delante, igual y tal, pero que físicamente los humanos no daban la talla, ¿no? Los cuerpos humanos pues ya. Al fin y al cabo, el cuerpo humano está preparado para vivir en la Tierra. En el momento que sale al espacio y a otros ecosistemas, ahí es donde se veía que no daba la talla. No. Entonces, buscaron una solución para poder enfrentarse más o menos de igual a igual con estas razas alienígenas, ¿no? Que estamos hablando de pues una mezcla entre un oso y una mantis religiosa. Hay otros que son prácticamente físicamente hombres lobo. Unas razas físicamente muy poderosas, ¿no? Entonces lo que se creó a partir de nanotecnología y ingeniería genética muy avanzada, ¿no? Pues fueron unos nuevos cuerpos muy fuertes, muy resistentes, capaces de sobrevivir con muy poco alimento, porque realizan una especie de fotosíntesis, ¿no? Por lo cual tienen la piel verde. Tienen reflejos aumentados y nanotecnología incorporada, pues que les cierra las heridas, una especie de cerebro secundario informatizado, como llevar un asistente, un Siri encima. Eso es, como si tienes a Siri conectado a tu cerebro y contesta a tus preguntas, a lo que le pidas, conectado a internet de manera permanente para buscar información, ¿no? Una especie más que Siri, es verdad, sería más parecida a Jarvis. La inteligencia artificial de Iron Man. Justo, la inteligencia artificial de Iron Man, sí, a Jarvis. Sería más bien como Jarvis, ¿no? Entonces, estos cuerpos, ¿no? Estos cuerpos para el combate, para el ejército, se hacen a partir de, pues que es de donde viene, ahora vais a entender el nombre de la del libro, de, ¿no? Del libro de, sí. La vieja guardia, porque se hacen a partir de los ancianos de la tierra. Cuando una persona cumple 65 años, ¿no? Tiene la opción de firmar un contrato con el CDF, Cuerpo Colonizador Galáctico. Bueno, no me acuerdo qué significa las siglas, pero bueno, con las Fuerzas Armadas. Una especie de ejército. Sí, pero ejército, pero para colonial, ¿no? Ejército colonial para lo que es para este Imperio Galáctico. No recuerdo si era privado, de hecho. Era un cuerpo independiente de lo que es el ejército de las naciones, ¿no? O sea, por un lado todavía quedan naciones, Estados Unidos, tal, no sé qué, que tienen sus propios ejércitos pues tradicionales, ¿no? Como dice, y por otro lado está este cuerpo galáctico, ¿no? Controlado por una especie de supraorganización en plan ONU, pero muy a lo burro, más galáctico, ¿no? Y tal. Y... Sí, sería como en Star Trek. ¿Cómo se llama? ¿La Alianza de Naciones? La Federación. Pero bueno, mucho más militarizada y no tan benigna como la Federación. Sí, ni de coña. En ese aspecto se ve mucho más la influencia de Starship Troopers. Sí. Bueno, el caso es que a estas personas, a partir de los 65 años, ¿no? Tú puedes firmar un contrato con este equipo, ¿no? O sea, con este cuerpo del ejército. Y te toman una serie de muestras y tú te comprometes a servir durante 10 años en el ejército, ¿no? Y cuando cumples los 75 se hace efectivo este contrato que has firmado y te extraen de la Tierra, te llevan a una estación espacial y allí crean un cuerpo, este cuerpo ingenierizado, fuerte, resistente, con el ordenador y demás, y trasladan tu conciencia de tu cuerpo anciano de 75 años a este nuevo cuerpo que tendría el equivalente físico a unos 20 y pocos años, ¿no? Joven, fuerte, resistente, espectacular, básicamente. Y estás obligado por contrato a servir durante 10 años en este ejército galáctico y luego ya te liberan para que puedas ir a una colonia, pero tienes prohibido volver a la Tierra, ¿vale? Eso es importante, que los que aceptan este cambio de cuerpo y que les den el nuevo cuerpo joven y demás, nunca volverán a la Tierra. Si tú firmas el contrato, nunca jamás vas a volver a la Tierra. Entonces, por eso se llama la vieja guardia, porque en realidad todos los soldados, aunque físicamente son jovencitos de 20 y pocos años, aparentan tener todos 20 y pocos años, cuerpos perfectos, super musculados, todos super ellos verdes. Sí, super verdes, son todos verdes, super verdes. Todos ellos en realidad son ancianos de 75 años como mínimo. Está esa dicotomía de la experiencia, por un lado, de haber vivido ya toda una vida, y que sin embargo son jóvenes, ¿no? Está chulo cómo juega con eso también, porque claro, la novela está narrada desde el punto de vista de John Perry, desde ese personaje, y claro, tiene mucha, tú lo has dicho, tiene mucha vida vivida, y volver a estar en un cuerpo joven, volviendo a tener cosas que habían dado ya por olvidadas, como quien dice, bueno, pues da mucho juego. Sí, bueno, vamos, directamente lo que te dice es que las primeras dos semanas que dedican todos los ancianos estos, nada más les dan los cuerpos jóvenes, es a una orgía sin fin durante las primeras dos o tres semanas. Vamos, sexo con todos los que pillan, por delante, por detrás, por un lado, por el otro, y por donde sea. Yo quería ser más fino, lo había dicho bastante más fino. No, bueno, aquí ha quedado todo muy claro. Explícito aquí. Vamos, te lo dice claramente, que lo primero que hacen nada más subir a la estación y que les den los cuerpos nuevos, les dan dos semanas de vacaciones y se dedican todos a relacionarse con todos, ¿no? A recuperar el tiempo. A recuperar el tiempo perdido de los últimos 10 o 15 años. Bueno, aparte del tema este de los soldados, ¿no? Hay una cosa muy curiosa con lo del colega ordenador este que te ponen en la cabeza, que tú le puedes poner nombre. ¿Te acuerdas cómo le llaman todo el mundo? Sí, claro que sí. De hecho, lo comenté en el primer Droid Talks, la recomendación friki, creo que fue, o en el que hablamos de los asistentes virtuales. Y lo que dice es que, bueno, a John Perry básicamente le habla a ese ordenador, ellos oyen, tienen una comunicación no verbal, pero bueno, dentro de la cabeza con ese ordenador, Y de lo primero que hace el ordenador es decirle, bueno, ¿qué nombre quiere darle a su asistente para llamarle? Y John Perry lo llama, pues, gilipollas, ¿no? Sí, sí, pero es que además te dice que el no sé si era el 50 o el 60% de la gente le llama gilipollas. No, no, ¿no? El 89%, sí, eso, que era una exageración. Era un porcentaje súper alto, todo el mundo es tan original como para llamarle gilipollas al ordenador, todo el mundo le llama. Sí, y el que no lo llama gilipollas seguramente le pongan nombres más coloridos. Sí, sí, sí. Eso, bueno, o sea, era curioso, ¿no? Y luego, pues un par de detallitos más antes de pasar a la zona con spoilers. Me parece muy curioso la solución adoptada aquí para los viajes más rápidos que la luz, ¿no? Sí, al final, tú lo has dicho, han descubierto otras especies, etcétera. Entonces, estos humanos modificados que son mandados a distintos sitios para lo que les toca hacer, bueno, tienen que ser trasladados de alguna forma. Y bueno, comenta, Iván. No, van, bueno, pues las naves de viaje más rápido que la luz, en realidad, bueno, te explican, pues un poco, esto es un poco la zona donde se mete más en detallitos de ciencia ficción hard, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo que te explica es que nunca viajan a otra zona del universo, sino que lo que hacen es viajar a un universo paralelo, virtualmente idéntico al que están abandonando, solo que cambian la localización física de la nave, ¿no? Que abren una especie de agujero negro, entran por el agujero negro y llegan a otro universo que es igualito o prácticamente igual al que acaban de abandonar. Las diferencias son ínfimas y que a efectos prácticos es como si hubiesen viajado dentro del mismo universo, ¿no? La física cuántica al rescate. La física cuántica al rescate, efectivamente, ¿no? Y que en el universo que acaban de abandonar, ¿no? Pues también va a aparecer otra nave, porque en otro de los múltiples universos que hay, otra nave habrá viajado a ese punto y aparece desde otro, ¿no? Entonces, es curioso la solución adoptada, ¿no? Y como se la explican al propio John Perry en el libro, y claro, él es como que se escandaliza, ¿no? Pero estamos viajando a otro universo, sí, ¿y? ¿Qué más da? Sí, es igual. La diferencia entre el que acabamos de salir y el que llegamos es cuánticamente despreciable. Así que, a efectos prácticos, estamos en el mismo universo. Es muy curioso. Sí, me llama la atención. Yo no sé si dentro de unos años, o dentro de muchos años, cuando miren atrás y vean esto que contamos de la física cuántica, lo van a ver tan caduco como cuando nosotros vemos ahora superhéroes que obtienen su poder por la energía atómica, por ejemplo. Sí, supongo que sí, ¿no? Al final de esto sabemos muy poquito y ya sabes, lo cuántico es como magia, la magia de la ciencia, ¿no? Prácticamente. Sí, sí. Pero bueno. Y luego el último detallito que bueno, más que detalles para remarcar, ¿no? Que tiene una vertiente política muy marcada la trilogía, que ya hemos comentado antes. En el primer libro, en el de la vieja guardia, no hay tanto politiqueo, porque bueno, al final el libro, sin entrar en spoilers, son varias escaramuzas, ¿no? Las primeras escaramuzas y combates a los que le llevan a la unidad de la que forma parte John Perry, ¿no? Y entonces, bueno, pues van pasando por diversos combates y demás, pero no llegan a mucho detalle de la política que hay detrás de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Mientras que ya en el segundo, en el tercer libro, sí que ya entran más a detalle, ¿no? Ya te vas enterando de más cositas, mientras que en el primero es batalla aquí, venga, va, pum, los trasladan y a pegarse de hostias. Y, oh, batalla en otro lado, venga, los trasladan y a pegarse y ya está. Y sí, el segundo y el tercero tienen más trasfondo, pero no pierden nada del ritmo que tiene el primero. O sea, de hecho creo que es una de las cosas más a resaltar de este autor, y es el ritmo que imprime a sus novelas, que no te deja parar en ningún momento. O sea, en ningún momento la narración se para durante mucho tiempo, y hace que sea tan cómodo y tan fácil de leer. No esperemos tampoco descripciones super cargadas, no esperemos tampoco personajes super profundos, con muchísima carga, con muchísimo desarrollo, etcétera, pero sí vamos a tener una narración super fluida, pues todo el tema de lo que decía, las escaramuzas y tal, están explicadas súper bien, súper rápido, son súper visuales también. Sí, y bueno, y aunque no entran un trasfondo enorme los personajes, no son planos, ¿vale? No son planos, claro, y sobre todo tienen mucho desarrollo de personaje, cosa que me parece muy importante. Es decir, los personajes evolucionan muchísimo a lo largo de la trilogía. O sea, el señor John Perry, el protagonista, por lo menos los tres primeros libros, están contados desde su punto de vista. Esto podría ser un spoiler, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que se ve, bueno, un gran avance, ¿no? En sus ideas, en sus conocimientos, en lo que opina al principio y hacia dónde va y qué es lo que va opinando más adelante a medida que va viendo cómo funcionan las cosas, de verdad. Porque la Tierra está un poquito aislada, como hemos dicho. Estos soldados no vuelven a la Tierra después de salir al exterior. Sí. Y los que están en la tienda, la Tierra... No saben de la misma media. No saben nada de lo que está haciendo por fuera este cuerpo galáctico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí rozando ya. Sí, hemos rozado el spoiler. Creo que nos hemos pasado la raya un par de veces ya. Vamos a pasar. Antes vamos a comentar un poco lo de siempre, las formas de contacto, etcétera. Ya sabéis que podéis encontrarnos en la web, en avpodcast.net/retofriki. Que ahí podéis comentar, hacer comentarios, etcétera. Que podéis comentar en iVoox, tenéis el mismo, el botón para poner comentarios. Es muy fácil, muy sencillo. Según estés escuchando el podcast, le dais al corazoncito para dar favorito y luego al de comentar, pones un comentario y ya está, a correr. Lo del corazón no es necesario, pero no está mal, ya que le vais a dar al comentario, pues... Exacto. Y en iTunes, pues poner comentarios. En el grupo de Telegram podéis venir a comentarnos qué os ha parecido las novelas, si las habéis leído, o bueno, si queréis cualquier recomendación, etcétera. Ahí solemos hablar de estos temas. Sí, si queréis recomendarnos alguna otra novela de ciencia ficción, es una de las temáticas que más me gustan a la hora de leer libros. Y bueno, también conozco unos cuantos más que podría recomendaros. Totalmente. Pero aviso que me gustan los libros de más de 1200 páginas. Sí. Vale. Y bueno, otros muchos sitios más donde podéis ignorarnos. Y sin mucho más, vamos a pasar a la parte con spoilers. Igor, ¿preparado? Sí, vamos a dejar el hueco para nuestro aviso de spoilers. Estás entrando en la zona de spoilers. Si decides continuar, ¡abandona toda esperanza de sorpresa! Si eres osado, entra libremente por tu propia voluntad. Y detrás del aviso de spoilers, ya nos lanzamos de cabeza a contarlo todo, ¿no? Muy bien. Y bueno, el tema es que este cuerpo al que entra John Perry son las Brigadas Fantasma, ¿verdad? Sí, eso es una cosa muy interesante que del libro. Bueno, durante la primera novela hay un momento en el cual Perry está a punto de morir, es el último superviviente de toda su unidad, ¿no? En uno de los últimos combates, y finalmente le rescatan las Brigadas Fantasma, ¿no? Que son las fuerzas especiales de este ejército galáctico. Sí, cierto. Espera, es verdad, yo lo he dicho mal. Inicialmente entra en lo que son los regulares. Sí. Y están esas Brigadas Fantasmas de las que se habla como una... como algo casi legendario. Sí, es la Brigada de Élite. Son las Brigadas de Élite, sí. Pero de que el ejército regular no sabe nada de ellos. Solo, pues bueno, tienen sus propias naves, tienen sus propios cuarteles, no se relacionan nunca con los normales, ¿no? Y claro, ahí cuando en el último libro, o sea, en los últimos compases del primer libro, a John le rescata una unidad de la Brigada Fantasma, pues resulta que uno de los integrantes de la unidad que le rescata es su mujer. Que su mujer, aunque firmó el contrato como él también lo firmó cuando tenía 65 años, no llegó a vivir hasta los 75. Ella murió unos años antes. Entonces se encuentra con ella y el primer libro te deja ahí en el aire, ¿no? ¿Qué es esto? Y en el segundo, que se titula Las Brigadas Fantasma, pues nos explican que en realidad este ejército galáctico, por el contrato que has firmado, aunque te mueras antes de llegar a los 75, tiene el derecho a hacer un cuerpo clonado con los datos que has recuperado de ti, y a estos cuerpos clonados... con estos cuerpos clonados es con los que hacen las Brigadas Fantasma, ¿no? Que no tienen esa vertiente de experiencia que tienen los el cuerpo normal, ¿no? Que son personas con 75 años de experiencia y demás, pero son como niños, ¿no? Niños en cuerpos de 20 años fuertes, resistentes, letales y asesinos, ¿no? Y obviamente, al no tener toda esa carga de años y toda esa personalidad, como quien dice, pues bueno, se les puede manipular más fácilmente. Son los que se les lanza a las misiones más peligrosas, etc. Sí, sí, no discuten nada, no ponen nada en duda y les mandan a hacer también operaciones pues de las típicas de Black Ops, ¿no? De cosas moralmente cuestionables y que si llegasen a la opinión pública, pues no, sería imposible que se aprobasen, ¿no? Y la persona que le rescata pues se llama pues Jane Sagan, ¿no? Y es que está creada a partir del perfil genético de la mujer de John. Que ahí me parece que el autor está haciendo un pequeño homenaje. Hombre, pues supongo que sí. Pues, yo digo yo que creo sí, que ¿no? Sí, creo recordar que sí. Había, en los nombres había algunos homenajes de este tipo. Al final, los nombres, creo recordar que cuando se hacía se pasaba este proceso de transformación, cambiaban el nombre. Sí, sí, a cada uno de ellos le dan un nombre distinto. Vamos. Uh-huh. Y esos nombres creo que tenían relación con autores de... Bueno, eso ya no me acuerdo. Bueno, igual hablamos un poquito de las razas alienígenas que hay aquí en este universo, ¿no? No he querido entrar mucho al detalle en la zona sin spoilers porque, bueno, pues hay una de ellas que es un spoiler andante si hablas, ¿no? Pero bueno, yo quería hablar de los Khonsu, ¿no? Que son la raza tecnológicamente más avanzada de todas. Es una raza... A la vez son de la que más nos hablan y de la que más detalle tenemos y que en realidad es la más enigmática y la que menos se sabe, ¿no? Dentro de lo que es este universo. A mí me recuerda a las sombras de Babylon 5. A mí más bien a los otros, a los de... Joder, las sombras y... Ya sé quiénes dices. A los que era la a los ángeles, ¿no? A los ángeles, el contrario de las sombras. Ah, vale, los que llegaron después. Vale. Los Yorendi son... No, los Yorendi son los del libro... No me acuerdo. Joder, qué mal. Kos, ¿cómo se llama? ¿Qué era Kos? Kos es un... joder, qué mal. Muy mal, ¿eh? Vamos a tener que volver a ver Babylon 5. Hombre, cuando preparemos el especial de Babylon 5... Porque habrá un especial de Babylon 5, no lo dudéis, no. Eso no hay ninguna duda. El embajador Kos de los... Joder, ¿cómo puede ser? Ah, ya sé quién dices, vale. Este que siempre estaba en el traje, claro. Claro, siempre estaba en un traje de espacial porque no podía salir de él. No me acuerdo el nombre, pero bueno, da igual. Volvamos a este tema. No puedo. Esto no puede ser, esto no se puede quedar así. Acabamos de buclear a Igor, señores y señores. A ver cómo se va. No, tú sigue porque yo hasta que no lo encuentre no paro. Vamos. Bueno, pues vamos a ver si puedo volver al tema. Estábamos diciendo. Los Borlon, coño, los Borlon. Vale, joder, que no me sale. Perdón, pero es que ya no se me podía quitar la cabeza. Eso, que me recuerda más a los Borlon en ese aspecto. Vale. Los Khonsu son la raza tecnológicamente más avanzada de todas con las que ha contactado la humanidad y de hecho una gran parte de la tecnología que tiene la humanidad y muchas de las otras razas es tecnología cedida o donada por los Khonsu o desarrollada a partir de ingeniería inversa, a partir de restos de tecnología de naves de los Khonsu estrelladas, antiguos puestos avanzados de los Khonsu y cosas por el estilo, con lo cual prácticamente toda la tecnología avanzada de saltos, el motor más rápido que la luz y la inmensa mayoría de esas cosas, todo lo ha desarrollado los Khonsu. Los demás se han ido repartiendo las migajas, como quien dice. Es el problema del tema que siempre hablamos, de una civilización mucho más avanzada frente a otra civilización más retrasada. Pues lo normal es que haya conflicto. En este caso está tan avanzada que directamente... No hay conflicto porque cualquier conflicto, si utilizase toda su capacidad, los ganarían automáticamente, ¿no? Entonces una cosa curiosa, los Khonsu son una raza muy religiosa y bueno, pues siguen una especie de un credo que ahora no me acuerdo de cómo eran los detalles, pero creían en la igualdad, ¿no? de a la hora de combatir. Entonces siempre que tienen un conflicto con otra raza, reducen sus herramientas al nivel tecnológico aproximado de la raza con la que se enfrentan. para que haya una cierta igualdad en el, uh-huh. en el conflicto, en lugar de utilizar toda su capacidad, ¿no? Todo esto son conflictos secundarios para ellos, en colonias remotas, en lunas y cosas así. Vamos, nadie les amenaza en los sistemas que realmente les importan ni en su mundo natal. Eso... Sí, ellos no se juegan nada, como quien eso dice. Es, a nadie se le ocurre, ¿no? Algo por el estilo. Y hay una escena, no voy a recordar exactamente cómo era, ¿no? Que tú cuando les pides algo a los Khonsu, tienes que hacer un enfrentamiento con ellos en unos términos que ellos escogen, ¿no? De enfrentar uh-huh. pues 100 contra 100 o un campeón contra un campeón o algo por el estilo. Y si ganas, te conceden la petición que les has hecho, ¿no? Que puede ser un avance tecnológico, que les dejas colonizar una luna o cosas por el estilo, ¿no? Una luna o un planeta que te uh-huh. interesa dentro de su área de influencia y cosas así. Y John es testigo de uno de estos. No me acuerdo exactamente cómo que les habían pedido, qué es lo que ocurría exactamente, pero vamos, que era una escena muy curiosa esa. No me acuerdo ya. Vale. Sí, que además que sí, luego te comentaban que para ellos entrar en contacto con una raza alienígena es el deshonor más grande que hay. Entonces, todos los embajadores Khonsu o todos los Khonsu que entran en contacto con razas alienígenas, en realidad para escogen a criminales o a gente caída en desgracia. Y nada más acabar la reunión o lo que sea que haya tenido con esas razas alienígenas, los ejecutan, los desintegran y arrojan sus átomos al espacio para que no contamine al resto de la raza Khonsu. Vale. Una gente maravillosa para ir a tomar el café, sí, con ellos. Entonces son. La verdad es que son muy curiosos y al final mucha de las cosas que ocurren en la trilogía y por lo que he leído en los libros posteriores son tiene una relación directa con los Khonsu. Uh-huh. No, tengo que volver a recuperar y seguir con estos libros. Y vamos, pues es lo que es. Me gusta el planteamiento que hace el autor del tema. O sea, y ahí es lo que estábamos diciendo. Se nota que está preparado, que tiene conocimiento tecnológico, que las cosas no salen porque sí. Vale, pero a pesar de toda esta profundidad que tiene, el libro no deja de ser muy, muy ágil, muy, muy divertido, muy joven, muy fresco. Sí, a ver, no te cuento una historia súper original y que no hayas leído nunca, no, al final, es decir, no te cuenta conflictos con tres o cuatro razas, dos batallas, una especie de imperio galáctico militar y maligno, que en realidad son los humanos, porque los malos son los humanos. O sea, a medida que avanzan los libros, el propio John se revela contra el ejército galáctico, no me acuerdo cómo se llama, el CDF, y se pasa al bando de los alienígenas, porque es que los humanos son los malos. O sea, son los que estamos exterminando a otras razas y abusando de nuestra tecnología superior heredada de los Khonsu. Increíble, ¿cómo puede ser? Sí, no, la verdad es que en ese aspecto es bastante interesante, ¿no? Que la evolución de John, de la que hablaba antes, ¿no? De soldado que obedece órdenes y ya está, a final líder de la alianza rebelde contra el Imperio Galáctico, ¿no? Sí, está bien. Al final tiene una segunda lectura interesante el libro. Sí, y bueno, y también nos habla un poco de la sociedad que no sabe, pero porque prefiere no saber, que en este caso es presentada por la Tierra. En la Tierra se vive estupendamente, porque a la Tierra llegan pues los resultados de todas estas colonias robadas a otras razas alienígenas, de esta tecnología. Se vive muy bien en la ignorancia, ¿no? No queremos saber qué es lo que están haciendo por ahí fuera, ¿no? El cuerpo galáctico este. No, prefieren no saberlo. Uh-huh. Y John, bueno, y Jane, ¿no? A medida que avanzan las cosas y tal, pues realmente lo que quieren hacer es volver a la Tierra para revelar a la humanidad lo que se está haciendo por ahí fuera. Uh-huh. Pues sí. Aunque bueno, luego en la colonia perdida diría que el tema más bien ya es como, bueno, pues no vamos a la Tierra, pero vamos a hacer nuestra propia Alianza Galáctica. Uh-huh. Sí, pero al final acaban yendo a comunicar la verdad a los humanos, ¿no? De que sepan lo que se está haciendo por ahí fuera, sí. Pues, y que sea aceptada la humanidad dentro de esta alianza galáctica, pero como un igual, no como un dominador, ¿no? Para hablar de igual a igual con otras razas y no de imperio dominador como estaban haciendo hasta ahora. Sí. Pues bueno, creo que queda clara nuestra admiración por el libro y nuestra absoluta recomendación. Sí. No sé si quieres comentar alguna cosa no, más. No, a ver, quiero decir, no se acerca a ninguno de los tres que hemos dicho. O sea, no, tiene influencia de Starship Troopers, del juego de Enders y la Guerra Interminable, pero cualquiera de estos tres es mejor que la Vieja Guardia, pero cualquiera de estos tres no le gusta a todo el mundo. O sea, hay gente. Sí. Eso es. O sea, eso te voy a decir. O sea, mejor. Es que es una palabra muy complicada. Claro. O sea, ¿es mejor libro? Sí. Cualquiera de esos tres es mejor libro, en mi opinión. ¿No? Que decir, bueno, estos tres ganaron el Hugo los tres y la Vieja Guardia no lo ganó. Estuvo nominada, pero no lo ganó. Uh-huh. Ahora, ¿le puedes recomendar a alguien Starship Troopers y que no se lo acabe? Pues sí, le puede ocurrir. La Guerra Interminable uh-huh. de Hadelman, lo mismo. O sea, tú te puedes leer La Guerra Interminable y no llegar a la mitad del libro, porque bueno, pues uh-huh. es un poco farragoso. A mí me encanta, pero es un poco farragoso. Sin embargo, La Vieja Guardia es muy difícil que no te lo acabes. O sea, son 300 páginas que se leen en un pitch-pass y es muy entretenido y que esos detallitos de ciencia ficción hard y de sociopolíticos que hemos comentado te los metes sin que te des cuenta. O sea, no uh-huh. es algo que te cuesta. No. Te los va metiendo sin darte cuenta. Todo muy bien aderezado y sin ningún problema. Entonces yo lo recomiendo, sin duda. Ay, yo también, desde luego. Y poco más, Igor. Vamos cerrando un poco el episodio porque creo que nos hemos vuelto a ir un poco en el tiempo. Bueno, pues sí, pero no pasa nada. Al final es un libro, pero era más. O sea, esto es una trilogía, más otros dos o tres libros detrás. Había que entrar un poquito al detalle, ¿no? Es una buena excusa. Si no tengo otras, bueno, pero... si no te gusta esta excusa, tengo otras. Vale. Pero bueno, vamos a ir cerrando. Recordamos que podéis comentarnos el tema del libro en los distintos sitios que hemos comentado antes, en Twitter, en @RetoFriki, en el grupo de Telegram, RetoFriki. ¿Qué más? En Instagram, en Facebook. En YouTube. Ah, YouTube. Tenemos canal de YouTube. Mira, se nos ha olvidado decirlo antes de los spoilers. Y en el otro, express anterior también se nos ha olvidado decirlo. Bueno. En general, yo entiendo que la mayoría de la gente nos escucha a través del podcaster, pero bueno, ahí estamos. E incluso tenemos nombre completo. Sí, gracias a todos los que participasteis en la campaña Apadrina Reto Friki para alcanzar los 100 suscriptores y poder tener nombre en el canal. Oye, fue un reto en sí mismo. Sí, un reto superado. Uh-huh. Y poco más. Recordad que gracias a... Ay, se me ha ido ahora el nombre. Ay, Dios mío. Neodigit. Gracias a Neodigit. Gracias Neodigit. Gracias a ti, este episodio ha llegado hasta nuestros oyentes, a pesar de mi mala memoria. Y poco más. Vamos a despedirnos, que se nota que ya es tarde y las mentes quieren descansar. Sí, venga, nos vemos en el próximo episodio. Buenas noches, días, lo que os toque a cada uno. Chao. Reto Friki, un programa de AV Podcast. Sonido en red.